porque siempre rondaré en tu pensamiento. Ni el tiempo, ni la lluvia, viento y sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará.